Escuchar. Listening. Es el momento de decir la edad. ¿Cómo se dice año en inglés? Year. ¿Y en plural? Years. Escuche ahora la expresión para decir la edad. I'm 9 years old. Laura is 28 years old. He's 84. I am 35. 35? She's 47. He aquí la pronunciación de los adjetivos que acaba de aprender. Hot, cold, old, young. Happy, sad. Tired, angry. Hungry, thirsty. ¿Ha notado la diferencia entre enfadado y hambriento? We're angry and we're hungry. También el adjetivo sediento tiene un sonido capcioso. Podría confundirlo con el número 30. I'm 30. I'm thirsty.